¿Qué elementos hay que tomar en consideración cuando hacer una grabación sonora en campo? Bueno, ya di algunos elementos al respecto, pero creo que tres grandes cuestiones se tienen que cuidar al mismo tiempo para una antropóloga haciendo grabación sonora en campo. La primera es ética, la segunda es etnográfica y la tercera es técnica. Así que cada vez una tiene que tomar en consideración la protección de personas y datos, luego la posibilidad de provocar situaciones sociales, encuentros propicios, pertinentes para el tema de investigación. Por ejemplo, en mi caso, proponer a un maestro o una maestra una escucha de archivo etnográfico sonoro que hice yo. Por ejemplo, la grabación de una consigna, un eslogan, un himno, un discurso político, escucharlo, comentarlo y luego grabar los comentarios. Eso podría ser un dispositivo dialógico bastante productivo para acceder a concepciones personales, subjetivas del mundo social. Pero la antropóloga haciendo eso también tiene que asegurarse, cuando está grabando, del buen enfoque de su grabación. Si se habla generalmente de punto de vista grabando, también hay que elegir un enfoque y será el punto de escucha. Esto quiere decir que hay que escoger de dónde una graba, con qué equipo, con atención a qué, voces y discursos, paisaje sonoro, el vecino que está contando una historia o la música de banda atrás.